uno con la mano, uno, trie, pigue, pa, este brazo, uno, trie, la mano, cerro, uno, trie, la mano, cerro, tombe, madure, tombe, madure, uno, pa, uno, pa. Donde un trie, pigue, queda aquí, frena ahí, sube la pierna con dos zapatos. ¿Estás usando mi pierna?